say she wants at me. She's shown me heaven, isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. Tengo ni idea. Aunque esta música es de Beatles, una música antigua, y bueno, suena muy bien en esta versión, y aunque sea una música antigua, quienes nos visitan ahora son jóvenes, son los jóvenes que vienen a nuestra tertulia de aquí, de nuestro programa, y que nos visitan con cierta regularidad. Y claro, ahora tenemos una situación muy novedosa, que quienes estaban aquí en el estudio, que a veces estaban con nosotros, se encuentran en otras ciudades por motivos de estudios, han entrado a la universidad y, en fin, están estudiando en distintos lugares. Y la única sobreviviente es Lucía. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy contenta. ¿Después de tanto tiempo? Sí, muy bien, muy bien. Todo con la universidad está yendo muy guay. Y pues nada, con ganas hoy de charlar un poquito. ¿De los sobrevivientes quiénes son? ¿Ellos pueden hablar? No, digo, ¿los sobrevivientes quiénes son? Preséntalo, a ver quiénes son. ¿Los sobrevivientes de este grupo? ¿Qué dices? ¿Mi compañero? Sí, vale, compañero. Vale, perfecto. Pues nada, tenemos hoy aquí a Ramón Núñez, desde Alicante. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Muy bien aquí. ¿Cómo va la lluvia por ahí? Pues poquita, casi nada, te diría. Ah, sí, vaya pues. Bueno. Eso en Alicante, ¿no? Sí, también vale. Tenemos a Ángeles Plasencia, desde Ciudad Real, ¿no? Guadalajara, ¿no? Guadalajara, es que Ramón siempre se confunde y ya tenemos la broma esa de que no sabemos. Sí. Ángel, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Va lluvia? ¿Hay lluvia por ahí? Sí, aquí por esta zona sí, hay un poco más. Y mucho sueño, y mucho sueño también, ¿eh? Un poco, pero bien. Esta juventud. Bueno, y hoy no puede estar con nosotros Inés. Porque le ha surgido un imprevisto, pero vamos, tenemos sobre el tema que vamos a hablar. ¿Inés dónde se encuentra? Está en Londres ahora mismo. ¿En Londres? Sí. Vaya. Y good morning, Inés. No puede estar. No puede estar tampoco. Vale. Pero vamos, comentaremos a lo mejor alguna cosilla que nos estuvo contando allá, que de su situación ahora mismo tiene un punto de vista muy interesante también. Ajá. ¿Y cuál tema vamos a tratar hoy, Lucía? Pues nada, un tema facilito. El conflicto entre Israel y Palestina. Venimos a aportar un poco una panorámica que le interese de la perspectiva juvenil, ¿no? Tanto de un poco sobre nuestra opinión y, bueno, la que podamos, ¿no? Un poco dar, y también de lo que escuchamos, lo que vemos a nuestro alrededor, básicamente cómo se está manejando esto entre generaciones más jóvenes. Oye, comentábamos esta mañana de que a veces viendo la televisión, la gente comiendo, uh-huh, viendo las noticias, viendo esas barbaridades, y no sé lo que sentirán cuando están, si se les interrumpe la digestión o no, pero como que estamos naturalizando las, sí, barbaridades que se hacen. Sí. ¿Cómo lo ven los jóvenes esto? Pues mira, nosotros sobre todo vemos mucho, ahora lo que podemos consumir mucho es vídeos que nos pueden salir, eso, a lo mejor por la mañana desayunando en Instagram, y son tremendamente duros, que hemos naturalizado mucho ver vídeos sobre conflictos, sobre guerra. Sí que sale mucho, si es lo que hay ahora mismo en el mundo, pero es que yo, no sé si estaréis de acuerdo, pero esto nos han resultado especialmente duros. Yo mucho lo he compartido, de decir, es que no me lo puedo creer que esté escuchando esto, sobre todo cuando hablan niños, cuando aportan testimonio. Creo que he compartido más vídeos que nunca sobre un conflicto de estas magnitudes. Entonces, eso creo que sí que por norma general, igual que a toda la población, a los jóvenes también lo escandaliza, porque es algo muy, muy impactante. Sí, yo, por ejemplo, respecto a estos vídeos que se habla, diré que no he visto ninguno, casi ninguno, porque no realmente no he tenido ganas ni cuerpo para ver esas cosas. Pero creo que esto tiene un efecto de sensibilización con la gente, ¿no? Que dirá, mira, pues esto es lo que está pasando. Y sobre todo, no sé si muchos pensarán que ahora está pasando algo que no pasaba anteriormente, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que se piensa que esto es nuevo de ahora, o al menos lo ha descubierto ahora, cuando allí en Palestina o en Israel, en Gaza, se llevan cometiendo pues atrocidades desde hace varias décadas, ¿no? ¿Me permites? Yo en mi caso quería también un poco mencionar el hecho de que yo sí es verdad que he visto también algún que otro vídeo. Pero me parece importante lo que ha dicho Ramón en el sentido de sensibilización, que al final es verlo de primera mano, ¿no? En plan, y ahora encima que vivimos en una época en la que las redes sociales funcionan como funcionan, ya no es como antes que adquiríamos la información en base a, no sé, los periódicos o la televisión o lo que sea. Ahora sí es verdad que mediante internet podemos conseguir información como más de primera mano, ¿no? Y me parece como algo muy interesante que da una seña de la época en la que vivimos, ¿no? Además, ¿qué opinas tú? Perdón, con lo que estaba comentando Ramón, también es verdad que eso sí ha estado por... Yo creo que ha sido algo que he visto de forma generalizada, que realmente muchísima gente es algo que ha descubierto ahora. Y yo sí que he escuchado comentarios a mi alrededor de personas que afirmaban que no estaban informadas, pensando y diciendo que bueno, que el ataque de Hamas había sido... de hecho, es que justo ayer escuché a un chico decir, bueno, es que el ataque de Hamas ahora por la cara, no sé qué. Y yo, bueno, no sé si tanto por la cara. Sí, es que ahora mismo pues parece que todo se ha convertido en instantáneo, ¿no? Que todo tiene una duración muy corta y esto viene de muy lejos. Y sí que es verdad que yo creo que podemos coincidir que en general hemos visto mucho apoyo a Palestina o a Gaza o digamos a los civiles, al pueblo palestino de los ataques que se están haciendo. Pero creo que es importante pensar también que, como todo, no somos, como no es la gente una opinión homogénea. Yo he escuchado de todo, no sé vosotras, ¿no? Por ejemplo, el otro día escuché una opinión que era prácticamente pues, una opinión sustentada en el derecho de invasión, ¿no? Israel tiene la fuerza, ganó pues, la guerra, tiene la fuerza física y pues, por tanto, merece ocupar esos territorios, merece hacer lo que puede porque está en su derecho, ¿no? Son cosas que se oyen por ahí. También cosas como el derecho de legítima defensa, ¿no? De Israel, que tiene derecho a defenderse, que no solo dice la gente, de hecho yo lo he oído más en gobernantes, ¿no? Estos que le daban su apoyo incondicional a Israel para defenderse de un ataque ilegal que por supuesto, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo que el ataque de Hamas contra los civiles israelíes, o sea, lo mismo vale la vida de un civil israelí que un palestino, pero creo que podemos estar de acuerdo, o yo al menos estoy de acuerdo, en que la respuesta de Israel está siendo un poco desproporcionada. Claro, y ya luego no solo eso, sino que también estamos contando que es una guerra entre lo que podría ser el ejército israelí, ¿no? Con población civil de Palestina. Y si es verdad que, a ver, el ataque de Hamas ha supuesto también un ataque a civiles, pero es que hasta entonces, hasta antes de que hubiera este ataque, eran ataques del gobierno israelí hacia el gobierno palestino, o sea, el gobierno hacia el pueblo palestino. Entonces, sí, claro, en plan, ha sido completamente desproporcional en cuestión de cómo ha reaccionado después de ese ataque de Hamas el Estado de Israel. O sea, yo creo que pues, sí, en ese sentido estamos de acuerdo. También digo que los palestinos yo creo que han tenido muy mala suerte en manos de quien han caído, ¿no? No eran los palestinos de Gaza. Porque han caído bajo el dominio de Hamas, que al final actúan de una manera, bueno, pues una manera fanática, quizá podríamos decir fanático de religión, yo creo que sí. El tema es que el pueblo palestino se está viendo representado por un grupo que eso decidió cometer un ataque muy cruel contra la población de Israel, que no imagino yo que a ellos no supiesen, sabiendo cómo estaba siendo la situación de hace varios años, que Israel iba a responder de una manera muy agresiva. Y eso lo están pagando la población de Palestina. Por lo cual, yo creo también que es importante que distingamos entre los diferentes actores aquí, ¿no? El pueblo palestino, el Hamas, y luego, bueno, ya otro como el gobierno de Palestina, ¿no? Porque aquí actúa el Hamas de una manera muy, muy fanática, muy irracional, y lo pagan los que no deberían. Entonces es importante distinguirlo, porque luego a la hora de formar una opinión respecto a esto y tal, siento que muchas veces con identificando a Palestina o al pueblo palestino con el Hamas se está yendo contra ellos, y creo que en ningún caso ninguna de estas personas que están sufriendo, están muriendo por la guerra, pueden ser culpadas. Sí, yo creo que ha empezado un poco a comentarlo, hay muchos factores que hacen que este sea un conflicto muy complejo de entender, y eso también puede favorecer que sea muy complejo, no de empatizar, porque empatizar al final con la parte humanitaria pues es un acto reflejo que surge en todos, pero de posicionarse un poco, de tomar una posición activa en esto. No digo posicionarse, porque si es una situación en la que es muy difícil discernir malo, bueno, no creo que sea lo que haya que hacer, pero sí que es lo que suele hacer la población. O sea, tendemos a polarizarnos y buscar un bando bueno y un bando malo. También entra lo que estaba diciendo Ramón, el fanatismo, porque también todo esto tiene un origen, un factor muy importante que influye, religioso. Hace poco he escuchado a Pérez Reverte citar a Voltaire diciendo que cuando tienes a Dios de tu parte, te enfrenta a cualquier cosa. Entonces, yo creo que eso también influye en que por parte de Hamas haya una respuesta muy agresiva por este factor también. Creo que también influye el hecho de que Israel es una democracia que puede ser más parecida a la occidental en el posicionamiento de la gente también, que yo creo que en los jóvenes se puede ver una respuesta muy parecida a la que pueden tener las personas adultas, aquellos que se interesen por este tipo de temas, si están cada día recibiendo información, intentando formar una opinión, pero aquellos que en su vida cotidiana no acostumbren a investigar o leer simplemente sobre este tipo de conflictos, no, yo creo que puede, la complejidad del asunto puede provocar cierto rechazo a seguir consumiendo información sobre esto, porque también eso es lo que estábamos comentando antes, son imágenes muy dolorosas, imágenes completamente... Pero a mí me surge una pregunta, ya que habla de imágenes dolorosas de quienes están padeciendo los ataques de Israel. ¿Qué pasará psicológicamente en quiénes son las víctimas en estos momentos de estos bombardeos, cuando son niños o jóvenes? ¿Cómo crecerán con las ideas que pueden surgir de su situación de angustia o desespero? ¿Qué ideas pueden tener respecto a lo que está ocurriendo? Pues yo creo que, o sea, no, yo no me lo puedo imaginar. Creo que son niños a los que no les podemos pedir que actúen o piensen como niños que tenemos en nuestro entorno. creo que es una situación totalmente desmesurada. Es que no me imagino cómo pueden, la huella que puede estar dejando todo esto en su vida. No sé si Ángel o Ramón quiere contar algo. Sí, yo creo que los niños palestinos son niños que, viviendo esas situaciones, aparte de todo el trauma y el daño psicológico que tendrán, yo creo que son niños que muy probablemente crecerán con la esperanza de debido a este fanatismo religioso y este problema, con la esperanza quizá de combatir, si es lo que viven, en la guerra, y desarrollar un odio hacia Israel. Y al final, quizá como este sentimiento árabe que hay, ¿no?, de destruir Israel, ¿no? Porque ese es el problema, que con la guerra y todo esto, al final hay una visión muy, digamos, muy rotunda. O sea, los árabes, o el pensamiento este fanático, no puedo hablar por todo ello, por supuesto, quieren que acabar con Israel, no quieren una coexistencia pacífica entre dos estados, y lo mismo de Israel. Parece que Israel pretende quedarse con todo el territorio. Entonces, creo que estos niños crecerán en base a esos valores belicistas, que creo que son peligrosos para la convivencia en Medio Oriente. Yo no estoy de acuerdo, Blan. A ver, hemos comentado, o se ha comentado, el hecho de que mucho del fanatismo por parte de los palestinos, ¿no?, en base al Islam. Pero yo creo que también hay que tener en cuenta el fanatismo de Israel, o sea, de lo que es el pueblo judío. O sea, no estarían queriendo invadir tanto territorio si no se les hubiese prometido, mediante las escrituras que tienen ellos, una tierra prometida. De ahí viene en parte también un poco el conflicto, ¿no? De, no, es que por herencia divina, esta tierra es mía. Y claro, ahí es donde ya empieza el conflicto, ya no solo de político, sino religioso. Porque luego también, pues los palestinos, como hubiera dicho Ramón, pues también consideran que es su tierra, como es obvio, o sea, llevan viviendo allí, pues, tiempo. Entonces, claro, al final este tipo de conflictos a mí me molestan un montón, porque precisamente parten de eso, ¿no? De ideas religiosas que están un poco fundadas en mi fe. O sea, yo no puedo pedirle a la otra persona que empatice conmigo, porque también tiene su fe, no sé si me explico. Entonces es más complejo el conflicto, porque ya estamos entrando en la interpretación individual de cada uno que tiene del mundo. No es simplemente político, social. Entonces, eso quería como puntualizarlo, y que al final, pues bueno, en el caso de los niños, ¿cómo van a ver el conflicto? Pues al final es un conflicto y es completamente injusto. Entonces, no, yo creo que no acabarán de entender lo que está pasando, y es que a mí lo que más me duele de alguna manera es el hecho de que hayan nacido allí y no conozcan como tal el concepto de paz, ¿no? Entonces esto es muy conflictivo a la hora de cuando una persona se desarrolle, ¿no? Que no conozca pues ese sentimiento, ¿no? Entonces va a estar toda su vida condicionado por ese sentimiento, pues, bélico. Pero que no tiene por qué significar que esas personas vayan a ser violentas, sino que simplemente va a ser un martirio, ¿no?, para el resto de su vida. En plan, el haber crecido en un ambiente tan violento y tosco, ¿no? No sé. Sí, pero yo creo que los niños viviendo en esa violencia, se les dice, se les educa para saber quién es el culpable de esa violencia, quién es el culpable de que se esté yendo contra su familia, contra su gente y de todo. Y, o sea, propiamente, yo creo que en una guerra los combatientes, pues si ves que están yendo contra tu familia, tu hijo va a ver que tú, como afectado, pues no simpatizas, o sea, rechazas al enemigo. Y eso yo creo que los niños lo cogen y también lo interiorizan. Pero yo creo que hay una cosa muy diferente entre educar y aprender. ¿Me explico? O sea, por una parte, yo creo que, por lo que he visto en ciertos vídeos, en el Estado de Israel, la gente, los israelitas, cómo educan a sus hijos entre, o sea, en un, no digo todos, obviamente, pero en un odio. O sea, ayer creo que lo vi, que hay un trend ahora mismo en Israel que es literalmente reírse de los palestinos, y les imitan las formas de vestir, se ríen de que no tienen luz, de que no tienen agua. O sea, hay un trend en Israel que consiste en eso, y creo que eso sí es una educación, en un odio hacia un pueblo diferente. El aprender, además, un conflicto, es decir, han matado a toda mi familia, o sea, no me gusta este otro grupo porque están destruyendo todo lo que ha sido mi vida y lo que yo he entendido como mi círculo de familiares, de amigos y lo que sea. Y entonces yo creo que ahí hay como una señal, o sea, una puntualización como muy diferente, ¿me explico? O sea, no es lo mismo que te eduquen en el odio que aprendas a odiar en base a una experiencia negativa que has tenido, ¿no? En plan, y yo creo que esto también se aplica como a muchos sectores de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, una mujer que ha sido maltratada, no tiene nada que ver, pero para que se vea un poco más claro, una mujer que ha sido maltratada, que odia a los hombres, ¿está justificable? No, pero es entendible. ¿Por qué? Porque ha vivido una experiencia traumática que le ha llevado a esto, ¿no? No es lo mismo que a una persona que le hayan educado en odiar a un género exacto, en concreto, ¿no? Pero esto, en vez de aplicado aquí, pues aplicado en un conflicto bélico. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, yo se comprendo entiende la diferencia, pero no sé, creo que ambas cosas, tanto educación como eso, aprendizaje, yo creo que ambas están presentes aquí, ¿no? No sé si queréis sacar un tema que también salió un poco el otro día, sobre el papel de la potencia europea y de nuestra percepción sobre ello. Bueno, ¿quieres hablar tú, Ramón? Dale, dale. Vale, yo creo que al final es muy diferente la posición que están teniendo los gobiernos con la posición que también está teniendo la población civil. Yo, por lo que he visto, sí es verdad que hay más gente que apoya a la situación civil que hay en Palestina, ¿no? Pero porque somos civiles. Y supongo que eso nos hace empatizar más. Pero en el caso de los gobiernos veo que hay como, sobre todo en Europa, ¿no? Bueno, incluso Estados Unidos, como que hay un apoyo muy contundente hacia una respuesta de Israel frente al ataque de Hamas y un olvido, ¿no?, de todo lo que ha pasado previo a ese ataque. Sí, creo que es importante también comentar, ahora que hablábamos de empatía, que puede tener mucha consecuencia el hecho de que los gobiernos europeos estén a favor de Israel y bueno, por consiguiente, se puede interpretar por algunos, ¿no? Más o menos como en contra de Palestina. Hay que recordar que en Europa hay una gran población musulmana, que ya lo hemos visto estos días. O sea, no pretende en ningún momento mantenerse al margen del conflicto y se moviliza a favor de la causa palestina. A veces de una manera más pacífica, a veces de otra, ¿no? De otras menos pacíficas. Es importante, ¿no? Es importante que se tenga ese control de la población, porque, quiero decir, no control de una represión, evidentemente, sino que se intente que no tengamos una población en nuestros países que vaya a ir en contra o que vaya a formar un clima de mala convivencia, ¿no? Siempre hay que luchar por la convivencia, es lo que quería expresar aquí, ¿no? No sé. Sí. ¿Va a decir algo, Ángel? Es que yo he dejado de veros, entonces no puedo. No, sí. No, no pasa nada, solo estoy escuchando. A decirlo. No, pero sí, plan. A ver, yo creo que las manifestaciones son importantes. No, sí es verdad que no había caído de que había mucha población musulmana en general en Europa, me imagino que por la inmigración. Pero yo creo que ya no solo la población musulmana, o sea, yo creo que también la gente que no practica la religión, ¿no?, es consciente de que, o sea, la situación de Palestina es delicada y que simpatiza de alguna manera con el malestar que viven, y por eso también las manifestaciones, ¿no? Pidiendo un poco que haya una intervención por parte de los estados y de los gobiernos para controlar, ya no solo controlar, sino evitar que el conflicto escale a más, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también hay como una oleada de manifestaciones para intentar parar lo que lleva pasando durante muchísimo tiempo. Sí. Bueno, yo al final veo también un poco lo que comentabas tú precisamente ayer, ¿no? Que se nos ha venido de frente un problema que en Occidente se ha provocado, ¿no? Porque al final este conflicto lo podemos retrasar, ¿no? Hasta la época de entreguerras, ¿no? Aquella división cuestionablemente de cuestionable calidad de protectorados de Medio Oriente, y es básicamente lo mismo que África, lo mismo que en todas las colonias, ¿no? El hecho de crear estados a partir de unas fronteras que no se corresponden con, bueno, unas fronteras que agrupan a colectivos que no tienen nada que ver entre ellos, y eso pues lleva a conflicto. Y una vez que nosotros, entendido como Occidente, ¿no?, creamos eso, ahora se nos vienen los problemas hacia nosotros, ¿no? Uh-huh. Igual que el problema de todos los problemas que habremos creado en África con esa frontera, que pues nos traen esta migración haciendo que la gente no pueda estar en unas condiciones adecuadas en sus países y busquen una mejor vida en Europa. Sí, yo, bueno, se nos ha ido ya un poquito el tiempo. Por ir cerrando un poco, básicamente eso es lo que queríamos poner sobre la mesa un poco. Los jóvenes, evidentemente, estamos implicados en todos estos conflictos. Debido a la complejidad de este, tanto nosotros como la población en general, pues podemos caer en eso, en la polarización, en la falta de entendimiento, pero yo creo que bueno, es una situación desagradable para todo el mundo, y ojalá lleguemos un poco a poder empatizar y comprender lo máximo posible a medida de nuestras capacidades. Y pues bueno, hasta ahí sería la tertulia. Bueno, queremos agradecer que hayan participado este ratito de conversación los jóvenes, para que nos den su visión de lo que ocurre en la actualidad y cuál es su opinión respecto a lo que acontece. Realmente es doloroso, y esperemos que esto pronto acabe y haya un momento de paz o tregua humanitaria, para que estos puedan remitir la desgracia que están viviendo el pueblo palestino ante los ataques uh-huh. de Israel. Queremos agradecer a Lucía Castilla, a Ramón Núñez, a Ángels Plasencia por estar este ratito con nosotros, dar un saludo a Inés, ¿no? Uh-huh. Que no ha podido estar aquí. Inés Llamas, y esperemos que pronto podamos volver a conversar y analizando otros temas desde el punto de vista de los jóvenes. Nosotros queremos que los jóvenes puedan opinar lo que estimen oportuno, y si los oyentes piensan que me he ido del estudio cuando ellos hablan, no, yo estoy aquí escuchando atentamente sus intervenciones. Así que muchísimas gracias a los tres, y nos vemos en una próxima tertulia. Muchas gracias. Saludos. Saludos, gracias. Amigos oyentes, no se vayan, que aún nos queda una hora de programa y seguiremos hablando de muchos temas que ojalá sean de su interés, porque los nuestros son interés extraordinario en lo que va a suceder a partir de ahora. Así que le pedimos que no se vayan, por favor.